Bueno, buenos días. Primero, muchas gracias por haber pensado en nosotros para este acto. Nos hace mucha ilusión poder estar aquí para presentar un poco el trabajo que hemos venido realizando durante estos años y algunas de nuestra forma de comunicar y de difundir aquellas cosas que nos parecen importantes, que creemos que es importante que se tengan en cuenta a la hora de pensar hacia los migrantes o de repensar algún tipo de las políticas públicas que se están implementando actualmente en el gobierno. Pues creemos que es básico tener en cuenta qué es lo que está pasando, cómo se está gestionando, cómo está funcionando pues estas políticas migratorias a nivel europeo, que acaban afectando luego la realidad cotidiana, el día a día de las personas migrantes. Como decía David, pues Ibai y yo hemos participado en la elaboración como coautores, entre muchos otros y mucho más importantes, del libro Frontera Sur. El libro Frontera Sur surge como iniciativa de la editorial Virus, bueno, este que tenéis aquí y allí con la portada azul. Una iniciativa de la editorial Virus, que pues es un tema que tenían pendiente, que querían trabajar desde hacía algunos años, y lo plantean no como un libro sobre migraciones, sino como un libro sobre sistemas de control. O sea, el libro Frontera Sur recoge a través de varios autores de distintos países de la Unión Europea y sobre todo en la segunda parte del Estado español, pues las distintas vertientes de ese control que se está ejerciendo por parte de la Unión Europea para prevenir o para evitar las migraciones, tanto pues, desde los países de origen como una vez las personas ya han llegado a los países europeos a través de lo que llamamos fronteras internas. Como decía eso, el libro surgió a iniciativa de la editorial Virus, que querían traducir un artículo muy interesante de un autor alemán que se llamaba Helmut Dietrich, que hablaba sobre el Mediterráneo como nuevo espacio de disuasión y hablaba de los refugiados inmigrantes en las fronteras exteriores del sur de la Unión Europea. Entonces, a la hora de trabajar este artículo, vieron la necesidad de actualizar, porque este artículo era de 2004, 2005 creo, de actualizar la situación, porque desde ese momento en que se escribió la situación ha cambiado, se ha modificado, y de situarla en el contexto español, o sea, en la situación de estos últimos años aquí en España. Para esto contactaron con distintas personas, pues tanto del ámbito académico como de los movimientos sociales que están trabajando estos temas, y entre todos pues aportamos ese granito de arena que han hecho que salga este libro, del que estamos bastante contentos. Como decía, la situación ha cambiado, pero en ese momento que Helmut Dietrich planteó su artículo, en 2004, el lugar más visible de la llegada de inmigrantes era el Mediterráneo. El Mediterráneo se había convertido en una gran tumba para muchas personas que trataban de cruzar desde el norte de África para llegar a Europa y que perdían la vida en el camino. Como reacción a esta situación, las instituciones europeas desplegaron un montón de dispositivos de vigilancia y de control del mar, desplegando patrullas, haciendo convenios de cooperación con los países fronterizos, hasta convertir el Mediterráneo en un área totalmente controlada, militarizada, por la que cada vez había menos posibilidades de encontrar grieta para cruzar hacia Europa. Pues eso, ese cambio en las políticas, esa incidencia de las políticas en esta zona, lo que hizo fue trasladar los lugares de partida de los migrantes hacia otros lugares que están cada vez más alejados de las fronteras físicas. Cuando hace unos años, desde principios de los 90, las personas llegaban por el estrecho de Gibraltar a Tarifa, la distancia que tenían entre Marruecos y Tarifa eran 15 kilómetros que se cruzaban en un callo, en una patera. Y a raíz de esas políticas de control, de esa militarización, de esa instalación de dispositivos también súper tecnificados, de radares, de cámaras de caloríficas que detectan el movimiento, de esas patrullas que van controlando todos esos espacios, se ha ido trasladando los lugares de salida, las rutas migratorias, a otros lugares, como decía, cada vez más alejados, y lo que suponen rutas más peligrosas, que suponen en cuanto a pérdida de vida de las personas que las emprenden. Así el foco de salida, de atención también de los medios, se fue trasladando en 2005 a Ceuta y Melilla, que hubo los conocidos saltos a la valla, que acabaron que en cuanto se organizó la gente, y fueron mediáticamente son muy conocidos, y también desgraciadamente por los disparos, el asesinato de 11 migrantes que se produjo en ese lugar. Y luego los años posteriores este foco de lugares, estas rutas se han ido trasladando hasta los países del África subsahariana, primero a la costa marroquí del Sáhara, luego Mauritania, Senegal, o sea, cada vez lugares más alejados que suponían, como decía antes, rutas más largas y más peligrosas para los migrantes. Con esta situación, una de las ideas que queremos transmitir a lo largo del libro, en esta situación lo que estamos viendo es que las fronteras cada vez están más lejos de los lugares y los controles también aparecen en lugares más alejados. Entonces, como idea clave que queremos transmitir a lo largo del libro y que anunciamos desde la introducción, es el repensar y el cuestionar el significado de las fronteras hoy en día. Las fronteras han dejado de ser esa línea geográfica, esa línea divisoria entre un estado y el otro. Las fronteras se han convertido en un dispositivo de control, en un dispositivo de control que aparece allí donde la persona es interceptada por ese Estado que trata de evitar que entren a su territorio. En este sentido, las fronteras hoy en día son móviles, porque no solo están en esas áreas geográficas, son selectivas, porque no afectan igual a unas personas que a otras, o sea, no es lo mismo que nosotros tratemos de viajar a Marruecos o a Senegal, que mi compañero trate de viajar a Europa. Las dificultades que encontraremos nosotros, desde que vamos a la agencia de viaje a buscar el viaje, nos dan el visado, en el mismo momento, en la misma agencia, tan solo hemos de entregar una fotografía y poco más, serán muy diferentes a las situaciones, a las dificultades que habrán tenido que pasar los compañeros de los países africanos o de otros países más pobres que Europa, considerados así, que se encontrarán esa primera frontera precisamente en la agencia de viajes o en el consulado, porque no les querrán dar el visado. En caso de que esas personas persistan en la voluntad de emigrar y traten de hacerlo por vía ilegal, por vía irregular, tratando de buscar, cruzar con una patera, con un cayuco, se volverán a encontrar ese control. Por ejemplo, como decía antes, con las patrulleras que están en el mar, se encontrarán esa frontera en medio del mar, que esas personas serán interceptadas y devueltas hacia el país de origen o hacia el país de tránsito, hacia el último país donde hayan cruzado para tratar de llegar a Europa. Entonces, esas personas que traten de llegar por los aeropuertos o por los puertos encontrarán ahí las fronteras, o esas personas que hayan incluso, como contará luego Ibai, aquellas personas que hayan conseguido cruzar esas fronteras, luego en su vida cotidiana continuarán encontrándose fronteras en medio de las ciudades, en los campos donde trabajan, en las obras, en la construcción, continuarán apareciendo esas fronteras que acaban determinando la vida de la persona. Porque encontrarse con esa frontera, que la frontera se cruce en tu vida, te acaba condicionando y te acaba cambiando las circunstancias, tanto física como socialmente. O sea, porque el hecho de que te encuentres esa frontera, tanto en medio del mar como en medio de la ciudad, puede significar que te lleven a un centro de detención, que te tengan allí X días, dependiendo de la legislación de cada país, y que te lleven de vuelto a tu país de origen o al último país de tránsito. O sea, que te cambien la vida totalmente de un día para otro y que te lleven a un lugar pues, sin tener en cuenta tu voluntad. Si tú has decidido voluntariamente estar en otro sitio y que contra tu voluntad te devuelvan a otro donde has decidido no estar. Y que a veces, pues eso, las personas son devueltas a países de los que ni siquiera son su país de origen, sino son países por los que han pasado al migrar, han sido el último país por el que han pasado y por en los convenios, gracias a los convenios internacionales que tiene la Unión Europea y España en concreto con esos países, están obligados a aceptar, o sea, los países que tienen estos convenios, obligados a aceptar a las personas que han pasado por ese país de tránsito para llegar hasta Europa. Como decía, pues eso, las fronteras están cada vez más externalizadas, más tecnificadas, porque además de los métodos tradicionales de que haya un policía en un puesto fronterizo, cada vez para realizar este control se utilizan más medios técnicos, como decía antes, radares, cámaras de caloríficas y todo tipo de alta tecnología para realizar estos controles. También en los aeropuertos con los visados y los visados con datos biométricos, donde se ponen las fotografías de la persona con el iris para comprobar que la persona tiene el visado, efectivamente es aquella persona que entra al país. Y a la vez utilizan una gran cantidad de bases de datos que luego cruzan esos datos para comprobar que esa persona que entra con un visado, cuándo entra y cuándo sale, para tener controladas pues eso, las personas que puedan estar en situación ilegal y se queden en el país más allá del tiempo que permitía su visado. Porque, bueno, esta es una estrategia de la Unión Europea que han estado desarrollando estos últimos años, porque a pesar de que la mayoría de medios técnicos y económicos para el control de las migraciones se han dedicado a controlar y evitar la migración ilegal, la llegada de pateras, de cayucos y de personas por el mar, la mayoría de gente que se encuentra en situación irregular en Europa ha entrado de manera legal con un visado, ya sea de turista o ya sea un visado de trabajo, y luego, con el paso del tiempo, ese visado ha caducado y entonces la persona, en vez de volver a su lugar de origen, se ha quedado por las circunstancias que fuera. No ha tenido oportunidad de renovar ese visado porque los requisitos que se piden para renovar un visado, pues tener un contrato de trabajo, tener ciertas circunstancias económicas no son fáciles de conseguir, pero esa persona ha decidido pues continuar su experiencia vital de momento en el lugar en que se encuentra. O sea, vale, perdón. Pues eso, como decía, la mayoría de medios económicos aunque la situación de facto es así, y se han dado cuenta ya que es así, siguen invirtiendo la mayoría de medios económicos y de dispositivos y de estrategias para evitar esta llamada inmigración ilegal, cuando en realidad no se trata de inmigrar, sino de emigrar. Porque con estas estrategias lo que se acaba es evitando o prohibiendo, impidiendo la salida del propio país, o sea, un derecho humano reconocido por todas las declaraciones, por la Declaración Universal de Derechos Humanos, el derecho a salir del propio país, y mediante estos dispositivos desarrollados por la Unión Europea se está impidiendo este derecho. el punto, el factor, la agencia más significativa de este tipo de control lo podemos es la agencia Frontex. No sé, habréis, supongo que habéis oído hablar de ella. Frontex es una agencia de la Unión Europea, bueno, subvencionada por el Parlamento, que trata de coordinar las distintas policías europeas para realizar el control de fronteras. Bueno, en el libro hay un mapa de cómo se coordinan, de cómo funcionan, de las distintas, cómo son las policías nacionales, el Ministerio de Interior nacionales, y aparece esta agencia, que es la que coordina las operaciones que realiza. Una de las operaciones más conocidas de la agencia y para la que se han dedicado más medios económicos es la operación llamada ERA 1 y ERA 2, que aquí están todas las operaciones que se han realizado de Frontex, que consisten en operaciones en fronteras exteriores, que se realizan tanto en puertos como en aeropuertos de los distintos países, para descubrir a aquellas personas que puedan estar tratando de entrar ilegalmente, y en los territorios de las fronteras marinas, bueno, donde en las islas y en sus alrededores también, para evitar la llegada de personas por el mar de manera irregular. Como decía, una de las operaciones más que ha costado más dinero es la operación ERA 1, ERA 2 y ERA 3, que se desplegó durante 2006, 2005, 2006 y 2007, perdón, 2006 y 2007 en las Islas Canarias, y esta operación consistía en tener unos barcos patrullando por las aguas de alrededor de Canarias, por las aguas internacionales y sobre todo por las aguas territoriales de los países subsaharianos, por delante de las aguas de Mauritania, de Senegal, de Cabo Verde. Estos barcos que estaban patrullados, estos barcos que eran pues una patrulla de la Guardia Civil, una de las gendarmes franceses, uno de los carabinieri italianos, y luego también estaban asistidos por un avión, en este caso fue un avión finlandés, porque los distintos países de la Unión Europea están en su compromiso con Frontex, lo que deben hacer, además de aportar sus medios personales o a los agentes de policía para hacer este control de fronteras, es aportar medios materiales, como todo este material, para realizar el control. Entonces, estaban las patrulleras patrullando en las aguas territoriales de los países africanos, lo que para cualquier país sería totalmente una injerencia de un país en el espacio territorial de otro. O sea, sería la policía senegalesa la que tendría que patrullar sus aguas, no la policía española, la Guardia Civil, ahí con esos barcos, evitando que las personas salieran de ese país. El objetivo era, de Frontex, es detectar las embarcaciones con la mayor antelación posible. Es decir, si puede ser en el mar territorial de estos países, cuando interceptan la embarcación les obligan a volver, y, o sea, no les dejan pasar, directamente les disuaden para que vuelvan. De esta forma, Europa no tiene que hacerse cargo de esas personas, de preguntar o no si alguna solicita asilo, de encargarse de la identificación, de tenerlas detenidas y de la repatriación en caso de que existan, se puedan repatriar. Este es el primer objetivo. Con esto, como decía, se está vulnerando totalmente el derecho a, también universalmente reconocido, el derecho de asilo, porque, o sea, directamente ni se pregunta quién hay o quién no hay en esa habitación. En esa embarcación directamente tratan de, o sea, disuadir para que vuelvan y que sea el propio país desde el que salen el que se haga cargo de esas personas. En caso de que la embarcación consiga pasar esas aguas territoriales, como os decía, existe un avión que trata de detectar dónde están las embarcaciones. El avión avisa a las patrulleras y esas patrulleras van a interceptarlas. Una vez está en las aguas internacionales, van los barcos, cogen a la embarcación y la arrastran, en el caso de ERA 3, hasta el territorio, las aguas, las costas de las Islas Canarias. Una vez allí, pues las personas eran, habréis visto las imágenes de los medios de comunicación, cómo llegan las personas en los cayucos, los llevan a los centros de internamiento donde los tienen detenidos los pueden tener retenidos hasta 40 días. En caso de que les puedan identificar su nacionalidad y el país de origen acepte a esas personas como nacionales suyas, serán deportados. Y en caso de que no sea posible, pues lo que pasa en la práctica son que esas personas son trasladadas a la península con una orden de expulsión en la mano, con las consecuencias que os contará luego más adelante Ibai. ¿Cómo se hace para poder desplegar todos estos dispositivos que no afectan solo al gobierno de Europa, al gobierno del Estado español, sino a otros países, en este caso del norte de África? Junto con este dispositivo de control, de vigilancia, de persuasión, de disuasión, existe otro dispositivo, otra estrategia, que es la estrategia diplomática. Con el gobierno de Zapatero, sobre todo, ha tenido un papel protagonista en esa estrategia, y consiste en realizar tratados internacionales con los países africanos del norte de África, que son países emisores de migrantes o por los que países de tránsito para migrantes, y el objetivo es dentro de la llamada, la propaganda que se hace de tratar la inmigración no solo de manera, de tratar las causas de la inmigración, de ir a los países de origen y evitar desde el origen que las personas tengan que salir de sus países. Entonces, se están haciendo cada vez más tratados de cooperación entre estos países, tratados de ayudas al desarrollo, tratados económicos, comerciales y tratados donde se reservan unas cuotas de migración legal, cuotas normalmente muy pequeñas, con todos esos tratados condicionados a que los países de origen se comprometan a aceptar a los nacionales de su país que sean devueltos, que tengan que ser repatriados, a aceptar y a colaborar en ese control de las migraciones, es decir, permitir a esas patrullas europeas estar en su territorio y que sus policías colaboren con esas tareas de evitar la salida de sus nacionales y de las personas de sus países. Y esto está ocasionando que muchos países africanos estén modificando sus normativas, su legislación, y estén pasando de una situación inicial donde, bueno, el compañero podrá explicar mejor, las fronteras no tenían una presencia, podían circular libremente entre un país y otro, a que a consecuencia de la frontera europea se estén intensificando los controles en, pues como decía antes, en lugares cada vez más alejados. Entonces, ¿se dan estas ayudas al desarrollo? Sí, pero normalmente es al desarrollo de los cuerpos de policía, se les da formación para hacer este control de fronteras, la Guardia Civil dona patrulleras, motos de agua y jeeps para que puedan hacer este control, y existe esta especie de chantaje un poco a los gobiernos del norte de África de: yo hago tratados comerciales contigo si tú controlas la inmigración, yo te doy unas pequeñas cuotas de inmigración legal si tú controlas la inmigración, y bueno, pues eso, toda la colaboración condicionada a ese factor de que los países africanos se conviertan de estados tapón, de policías, y eviten la migración de sus nacionales de sus propios países. Y bueno, creo que lo voy a dejar aquí. Le paso la palabra a Ibai.